si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname si digo que ya no te quiero más. Son palabras que nunca sentí y hoy se vuelven contra mí. Lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel. Perdóname.